lluvia como piedra en la vela de metal. Azul de invierno y el motor de un avión. Algo es extraño, todo está como hace años, como ayer, como hoy. Te veo sonriente con la inglesa ahí enfrente. Si estás al campito, como piedra en la vela de...